pesar de todo lo que fui capaz, me levanté desde la ceniza, porque yo fui inmortal. Mi nombre fue Walter Ave Fénix. Mi vecino Luis se transformó en Jesús.